haría que el mosquito continúe su reproducción y continúe enfermando e infectando a vecinos y a vecinas de nuestra ciudad, incluso a nosotros mismos. Estas son las líneas de prevención, además de las líneas, quiero decir, las tareas que debemos hacer para poder prevenir, además de la fumigación, que también es una posibilidad viable, pero en algunos casos se desaconseja. Esas han sido las novedades en este ámbito. Nosotros vamos a continuar escuchando algo de música y después seguimos fabricando alternativas. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Programa ya emitido. Continuamos fabricando alternativas, continuamos con información. Hace pocos días, por parte del Estado Nacional, se había definido que la cuarentena se extendía hasta el 10 de mayo, pero en paralelo también se definió que se daban permisos especiales para salidas recreativas en todo el país. Esto trajo mucho revuelo y también en algunos casos mucha necesidad de saber cuáles iban a ser las condiciones de esta nueva medida. Lo que se supo horas después fue que cada uno de los gobiernos locales iba a definir, cada uno de los gobiernos locales con población mayor a los 500.000 habitantes iba a poder definir si este permiso especial para recreación iba a ser implementado o no. Por supuesto, en las áreas donde hay más densidad de población, como aquí en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, esta medida quedó a un lado, esta medida quedó desechada en primera instancia porque la situación es más compleja y es más peligrosa. En la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y también Diego Santilli dieron a conocer información respecto de cómo se va a llevar adelante la cuarentena hasta el 10 de mayo. Por el momento esperemos y nosotros planteamos seguir la cuarentena tal cual está. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y hay que tener mucho cuidado a la hora de la movilidad en nuestra ciudad. Por eso planteamos que por ahora no. Nuestra autoridad sanitaria está estudiando, está mirando cada uno de los casos. Hemos decidido que la cuarentena siga de la misma manera en la ciudad de Buenos Aires. El presidente nos ha dado la oportunidad a los distritos que tienen más de 500.000 habitantes de definir la posición, porque ha fijado un techo sobre el cual nadie puede superar y todos los de abajo podemos empezar a ordenar o a controlar. Nosotros hemos decidido que continuamos de la misma manera en este periodo. Quien hablaba era Diego Santilli comentándonos de la definición por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires de eliminar la posibilidad de los permisos recreativos y continuar la cuarentena como hasta ahora, por supuesto siempre analizando posibilidades de nuevas medidas. Ahora sí vamos a escuchar las declaraciones que daba el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la polémica de los barbijos de la que habíamos hablado tan atentamente la semana pasada. La ciudad no compró de los barbijos, hizo 2 licitaciones, esta es la tercera licitación donde se presentó un proveedor, entregó 1.600 barbijos, se pusieron a examen esos barbijos, lo primero que hizo la ciudad es dar de baja la contratación, no pagó un peso, inició una investigación y aceptó la renuncia de los funcionarios de las áreas en discusión. Por otro lado, enterados de que había una novedad, de que podían estar vencidos, la ciudad de Buenos Aires le pidió a 3M que haga el análisis de esos 1.600 que están en el depósito y a partir de ahí la ciudad de Buenos Aires se presentó en la justicia para informar que tenían vencimiento. Pero la ciudad de Buenos Aires no pagó nada respecto de esos barbijos y que es parte de la investigación lo que nosotros hemos aportado a la justicia. Valoramos absolutamente de corazón lo que ha hecho la gente en estas 6 semanas. El haberse quedado en casa, el haber aguantado algo que es difícil de aguantar. Y el haber logrado el nivel de aislamiento que logró nuestra población, que es impresionante como argentinos. Y sabemos que es difícil seguir haciéndolo. Les pedimos un poco más, porque estamos terminando de analizar. Vuelvo a decirles, ¿qué estamos terminando de analizar? Pasamos de 10% de población activa a 25% de población activa en la movilidad. Necesitamos analizar esa distancia de crecimiento, cómo impactó en las grandes urbes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Así es que el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, afirma que la cuarentena continúa tal como venía sucediendo. También dijo que están constantemente evaluando en qué distrito o en qué lugares se pueden sumar sectores económicos a la actividad como excepciones de la cuarentena obligatoria. La idea, bueno, en la medida de lo posible, es mejorar algunos de los establecimientos que ya están abiertos o ampliar algunos rubros para permitirle a las pymes de la ciudad de Buenos Aires que puedan resolver el tema de pagos de salarios de los empleados, que es algo que está teniendo mucha atención por parte de los gobiernos estatales, locales y nacionales, por supuesto, en este área económica que la verdad esperamos que no sea tan resentida después de todo esto. Avalando esta definición, aparece Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, afirmando que este podría ser el peor momento para aumentar la circulación de la gente en la Ciudad de Buenos Aires. Él dice que en los últimos 5 días detectan un aumento sistemático de casos positivos de coronavirus y en virtud de esto prefieren esperar la evolución de la curva para analizar cómo se va comportando la enfermedad y saber en qué momento flexibilizar la cuarentena. Fernán Quirós dice que potencialmente está cambiando la patente de la curva y que no es un momento para aumentar la circulación porque en los últimos 5 días aumentaron los casos exponencialmente. Podría ser el peor momento para ampliar o flexibilizar la cuarentena. Así es que se convalida la medida que ha tomado la Ciudad de Buenos Aires, también por supuesto Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, son algunos de los lugares que han decidido no dar lugar a las salidas recreativas, ya que la situación es muy delicada y están esperando a ver cómo evoluciona la enfermedad en esos lugares para definir o prestar lugar a que se genere este nuevo permiso de recreación. Por ahora aquí los porteños continuaremos con la cuarentena de la misma manera que veníamos llevándola adelante hasta el 10 de mayo. Vamos a escuchar algo de música y en un rato continuamos o más bien finalizamos este Fabricando Alternativas del día de hoy. Con los ojos cerrados, Salimos fabricando alternativas.